Bueno, aquí estamos en 2B y hoy tenemos una visita muy especial, Lidia. Tenemos al profesor José Chino Ariza, profesor de Historia Argentina Contemporánea aquí en la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo te va, Bien, Chino? Bien, bien. Te voy a decir Chino, ¿puede ser? Sí, por favor, ¿sí? Sí, es mi identidad. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bueno, preocupado, digamos, no estamos en el mejor país ni en los mejores momentos del país, pero personalmente bien. Hoy comienza la semana de mayo, oficialmente, ¿no? Sí. El 18 de mayo, claro, que intenta, bueno, eso más remite a la efeméride escolar, ¿no? Que tiene que ver con ese proceso de sacralización que tuvo la Revolución de Mayo. Y fíjate vos, curiosamente, todo esto empieza en 1910. ¿Por qué? Porque en ese momento Buenos Aires estaba también muy, entre comillas, invadido por la inmigración. Y entre 1908-1909 le encargan a Ricardo Rojas que haga un estudio sobre el estado de la cultura y de la educación argentina. Y sale su libro famoso, Restauración Nacionalista, donde él promueve la argentinización de la cultura. No nos olvidemos que más de la mitad de la población porteña era extranjera y el 70% de esa mitad no hablaba el castellano. Entonces ahí comienza todo este proceso de argentinizar la cultura y la escuela como una vía privilegiada. Bueno, y se construyen lo que hoy sabemos de las efemérides, y a partir de allí comienza esto de la Semana de Mayo. ¿Esto en qué año era? 1910, a partir de 1910, 1912, bien. Justamente en el centenario de la Revolución. Pero los historiadores profesionales tienen una mirada un poco más amplia, es decir, no se remiten, claro. Es decir, una revolución no se gesta ni se prepara en una semana, si bien los acontecimientos han sido así de ese modo, la convocatoria a una asamblea, el virrey que se niega, la presión de los vecinos, hasta que finalmente sale la junta el 25. Pero bueno, los procesos son más complejos, más profundos, y sin dudas connotan otros aspectos que no se restringen a la Semana de Mayo, claro. ¿No? Claro, porque uno ve todo como una puesta en escena, ¿no? Claro. Que se ha hecho todo un montaje, digamos. Claro, ¿no? Sí, tenía un fin pedagógico, digamos, que era justamente incorporar la tradición y la cultura nacional a esas masas inmigrantes que tenían, que venían de otras culturas y que tenían otro relato de su pasado y había que argentinizarlos. Claro. Hay historiadores que creen que la historia se debe contar de una forma y que hay una verdad, que es así se debe contar. Yo creo que la historia está sesgada por la ideología, me parece, ¿no? ¿Es así? ¿Se puede pensar de esa forma? O sea, ¿uno puede construir la historia desde el lugar en el que está parado en el mundo? Mira, hoy el acuerdo de la comunidad científica, cuando determina qué es un conocimiento científico, dicen que la ciencia es interpretación, ¿no? Contradiciendo aquello de que la ciencia tenía que ser una especie de verdad revelada, algo que estaba oculto y que el investigador la descubría. Y en esa lógica, la objetividad era un elemento central. Sin objetividad no había posibilidad de construcción de un de ciencia, digamos, claro. ¿No? Bueno, hoy eso está absolutamente desechado por la comunidad científica y admiten que la interpretación juega un rol fundamental, sin duda contrastada, ¿no? Y en ese contexto, la posición del investigador como sujeto situado en un contexto social, histórico, cultural, sí. También juega. Por lo tanto, las interpretaciones que hace cualquier científico de cualquier campo, y sobre todo los de las ciencias sociales, doblemente está de algún modo atravesado por sus ideas, sus creencias. Por lo tanto, sí, el peso de las ideologías en los discursos que uno relata, elabora, está presente. Bien, teniendo en cuenta esta introducción, ¿cuál es tu interpretación de la Semana de Mayo? ¿Qué podemos aprender de la Semana de Mayo? Bueno, esto es lo que te dije, que la semana en sí es, si se quiere, un protocolo escolar, digamos, que se ha difundido, que se ha hecho común, que se ha popularizado, pero que... ¿Pero qué, ¿qué opino de la revolución de mayo? Ahí está. Primero, es un gran proceso, ¿no? Me parece que los viejos manuales, cuando hablaban de la emancipación, que es un concepto más, digamos, centrado en lo que los teóricos del siglo XVIII, de los cuales nosotros estamos, la revolución es hija de esa teoría, fundamentalmente de la Ilustración. Ellos buscaban que el hombre se emancipe, se libere de la ignorancia, ¿no? Y que acceda al conocimiento, y que se emancipe de todas las de todos los yugos que pesaban sobre ese hombre. La monarquía era el principal yugo, entonces difundían las ideas liberales. Y es eso la revolución, digamos, un gran proceso de transformación de súbditos a ciudadanos, es decir, de hombres dependientes sin capacidad de decidir sobre los destinos de su vida, a la construcción de una comunidad de iguales que es capaz de decidir por sí. Bueno, eso que hoy a nosotros lo tenemos naturalizado, que hoy es algo común, digamos, es decir, que ustedes van a escuchar frases hasta chicos muy pequeñitos, soy yo el que decide, esto en el siglo XVIII no era común ni era posible decirlo, ¿no? Porque siempre el hombre estaba sometido a voluntades externas, ¿no? A la voluntad de Dios, a la voluntad del rey, a la voluntad, pero no tenía esa capacidad. Claro. Bueno, eso es la Revolución de Mayo. En principio, es un gran proceso de emancipación, de la construcción de un hombre como individuo y como comunidad nacional en este caso, y significó un cambio absoluto en la concepción del hombre, ¿no? Esto me parece que es un hecho verdaderamente revolucionario, teniendo en cuenta las condiciones del siglo XVIII y principio del siglo XIX, ¿no? Seguro. Sí, hablas de la emancipación, ¿no? Que es una palabra muy interesante, y trasladándonos ya más de 200 años de aquel acontecimiento que celebramos esta semana, nosotros como país estamos emancipados. ¿Hemos aprendido algo de ese mayo de 1810? Y mira, por la última medida te diría que hay una vocación, una voluntad al yugo más que a la emancipación, ¿no? Lo cual es lamentable, ¿no? Tendríamos que revisar algunos conceptos para ver si seguimos llamándoles liberales a quienes son desde la derecha y profesan esta marcada vocación a la dependencia de los poderes centrales, ¿no? Claro. Porque, fíjense, Belgrano, ¿quién puede decir que Belgrano haya sido, bueno, no existía el marxismo en ese momento, pero ¿quién puede haber pensado que Belgrano no era liberal? Claro. Y Belgrano dijo, el amo viejo, ninguno. O sea, cuando le ofrecen que en las negociaciones, en el proceso de mayo, a quienes íbamos a consagrar como soberano, le ofrecen la princesa Carlota Joaquina, ¿no?, vinculada a la casa de Portugal, y Belgrano dice, el amo viejo o ninguno, que eso era una transacción que Inglaterra quería de algún modo imponer para que preservar la monarquía, y Belgrano, con una claridad, digamos, propia de nuestro padre de la patria, dice, no, el amo viejo ninguno. O sea, si estamos trabajando para emanciparnos, es para ser dueños y soberanos de nuestros propios destinos. Claro. Y esto implicó, si bien el modelo económico que terminan decidiendo está vinculado al libre comercio y Buenos Aires por ser ciudad puerto y que había empezado a crecer, digamos, Buenos Aires como ciudad, como hoy más o menos la conocemos, comienza a configurarse a partir de las leyes de libre comercio, conocida como libre comercio en 1778, esa burguesía emergente es muy consciente de que se van a constituir en Estado, pero para administrar la voluntad de ese Estado en función de sus propios intereses, no de los intereses ajenos a la comunidad que estaban construyendo. Bueno, ese liberalismo es muy respetable, ¿no? Porque es el que nos da, primero, empieza el proceso de construcción de Estado Nacional. Segundo, nos da esa identidad nacional y la construcción de esa comunidad política que es Argentina. Ahora, los liberales, quizás desde Roca para acá, y los de la década del 30 y los del 55, y los de ahora, habría que revisar el calificativo si verdaderamente lo son, porque uno ve que no tienen esa idea de comunidad nacional, ¿no? Porque, en definitiva, ¿quién va a terminar beneficiado con estas medidas? Y una porción bastante pequeña de la población argentina. Un sector económico dominante, muy pequeño también, y el resto de la comunidad, quizás todavía no lo estamos palpando o no lo estamos visualizando con toda la crudeza que esto va a ser, pero ya hay experiencias históricas que nos dicen que por este camino vamos al peor de los finales, ¿no? Le quería preguntar al profe. Dentro de la primera junta ya había divisiones, ¿no? Sí, digamos. que siempre, desde el nacimiento de nuestro país, ¿no? A Moreno lo tiraron entre de un Saavedra barco. Y Moreno. Bueno, pensemos que la política es esencialmente eso, ¿no? Es decir, bueno, en términos domésticos, más cotidianos, la política es la lucha por el poder. Y siempre justamente estamos atravesados por ideas, por creencias, por perspectivas diferentes. Bueno, en todo equipo, en todo conjunto hay ideas que son base, ideas que son los cuales no se negocia. Por ejemplo, en ese, para usar un término actual, equipo revolucionario, lo que no se negociaba era la construcción de una república. Ahora, los modos de esa república, si iba a ser una república más aristocrática, si iba a ser una república más democrática, esto es lo que generaba divisiones, ¿no? Y sí, sin duda hubo divisiones. Habían sectores que querían profundizar la revolución y entendían que la violencia era una herramienta disciplinadora para que la revolución triunfe rápidamente. Y hay otros que eran más conciliadores, que entendían que tenían que ir a un ritmo mucho más lento y preferían otro tipo de desarrollo. Por eso surge esto que nosotros conocemos como la máscara de Fernando, digamos que la Junta gobierna en nombre de Fernando, cuando en realidad la voluntad política era ya la construcción de un Estado-Nación, ¿no? ¿Quién ganó esa pulseada entre los conservadores y los que querían la rebelión, digamos, un poco más intensa, para decirlo en palabras un poco más criollas? Bueno, por los resultados debemos decir que ganan los que querían profundizar la revolución, porque hay un proyecto constitucional y declarar la independencia tempranamente, en 1811, 1812, que se consuma en 1816. Digamos, ahí es clave la presencia de San Martín, que quien viene ya con una idea de emancipación o nada, digamos, independencia o nada. Y aún el Congreso de Tucumán del 16 se dan condiciones de fuertes discusiones, porque en 1815 se había producido la restauración conservadora, digamos, la Revolución Francesa tal como la conocemos es derrotada, hay una restauración monárquica y hay una, entre comillas, una invasión conservadora de restaurar las monarquías. Y la dirigencia política, un sector dice, bueno, mirá, no nos conviene profundizar, no es el momento, hay que esperar, digamos, los cautos de siempre. Claro. Y, bueno, ahí la presión de San Martín, de Belgrano, del grupo más radicalizado, se impone y declara la independencia. Lo que no podemos hacer es una constitución, que este es otro punto de discusión muy fuerte en la élite revolucionaria. Pero, a juzgar por los resultados, digamos, hay que ver que las luchas nunca se resuelven en lo inmediato, ¿no? Es decir, por eso los historiadores hablamos de procesos y en ese proceso los objetivos liminares de la revolución se cumplen, que es independencia y constitución. Claro. Claro. Que no tiene nada que ver, o tiene que ver en un proceso con la declaración de independencia de 1816. Sí, sí, no, forma como parte vos del bien mismo decís, proceso. Es un proceso muy complejo. Sí, sí, forma parte del mismo proceso. ¿Estaba metiendo ya a mano alguna logia masónica ya en esa época? Sí, ¿o se da ya durante la etapa del 1816? No. Porque Inglaterra estaba mirando estas tierras, ¿no? Claro, sí, sí. Pero acá ahí decimos, hay algo. La francmasonería... tengamos en cuenta que durante mucho tiempo en Europa no existía lo que hoy nosotros también hemos naturalizado, que es la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad de prensa. Ustedes pueden hacer el programa como quieran y no hay un ente que le diga... Bueno, pero no, está bien. En todo caso, creo que no hay equipos, digamos, de censura que están diciéndole, mire, Bonsuc dijo una cosa inapropiada y al otro... Bueno, hay algunos que sí cierran programas, cierran, digamos, ¿no? Sí. Pero quiero decir que la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de ideas es algo común. Claro. Bueno, en el siglo XVII, siglo XVIII, eso no era común. Entonces, como los liberales, o el liberalismo era una doctrina que tenía algunos enemigos, digamos, marcados, el primero la monarquía, y segundo, el clero, eran perseguidos, ¿no? Y sobre ellos pesaba la Inquisición. Entonces se organizaron en esto que nosotros conocemos como la masonería, que algunas de ellas eran verdaderos clubes políticos, ¿no? Claro. Que tenían la función de difundir justamente las ideas liberales, ¿no? Claro. Y sí, forman parte de la gran hermandad americana, muchos de ellos, bueno, Alvear, San Martín, ellos son parte de las logias. Claro. De hecho, cuando vienen a Argentina, crean la logia Lautaro justamente para diferenciar diferenciarse como revolucionario y tratar de imponer el plan político que tenía, ¿no? Tengo un mensaje, parece, de un estudiante tuyo. A ver si será así desviante o no. Nosotros le decimos desviante cuando se plantean cosas y construyen pensamientos, son críticos. Dice, ¿se puede enseñar las efemérides sin caer en el chauvinismo o idolatría a la patria? Ser un ciudadano del mundo no implica romper esas fronteras. Saludos al profe Ariza, Juan Cruz Domínguez. Ah, sí, Juan Cruz es un alumno de la facultad. Bueno, me parece que para ser ciudadano del mundo, primero tenés que ser ciudadano de algún lugar. O sea, me parece que no existe esa entidad llamada mundo. No existe la comunidad mundial. Lo que existen son las naciones, los estados nacionales, que dialogan entre sí y que construyen algunos valores, algunas formas, pero me parece una idealización de esa cuestión del mundo. Lo que existen son comunidades nacionales que tienen sus intereses, que tienen sus perspectivas, sus puntos de vista. Y si no, preguntémosle a los sirios, digamos, ¿no? ¿Qué opinan del mundo? Claro. O a los palestinos. Sí. O a los catalanes. O a los catalanes, le preguntemos. O sea, por eso, por ahí forman parte de idealizaciones. Me parece que los que existen son comunidades nacionales que tienen que transmitir su visión del mundo, su perspectiva, sus actos heroicos, porque nosotros hemos tenido actos heroicos, ¿no? Digamos, suprimir la pena de muerte es un acto de heroicidad para nosotros que pudimos construir una sociedad donde la muerte no sea el eje de nuestra vida, sino las vidas, justamente. Claro. Entonces, creo que nos merecemos recuperar nuestro pasado sin caer en la exageración de pensarnos o suponernos que por eso somos más que otras comunidades nacionales, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es valorarnos para poder estar en una igualdad de condiciones ante el mundo, ¿no? Este estudiante te planteó algo así para ponerse a pensar, muy bien. Uh-huh. Después Daniel dice, saludo, Daniel Labateri, saludo al Chino y Basilio, interesante programa para los que pensamos que la historia es fundamental para entender el presente y no cometer los mismos errores del pasado. Claro, yo pensaba, a nosotros nos encontró en el 2010 con, bueno, el Bicentenario, y tengo la imagen de Diagonal Norte festejando esa fecha con todos los presidentes latinoamericanos. Sí. ¿Qué pasó que hoy estamos así? Bueno, me parece que hay una derrota cultural en algún sentido. ¿Vos crees que es una derrota cultural? ¿No es como retroceder para volver a avanzar? La gente quizá está viviendo situaciones que las vive en carne propia y se da cuenta y va entendiendo la historia, ¿no? Sí, lo que me parece es que, pero tampoco hay una gran demanda, o quizás la demanda está oculta, está callada, está silenciada, ¿no? Sí. No lo podemos saber, pero para comparar, ¿no? El centenario, el primer centenario, fue con un estado de sitio, digamos, es decir, con huelgas obreras, con demandas sociales muy fuertes, y el segundo centenario, o el bicentenario, fue en un clima de reconstrucción de la ciudadanía, de dotación de derechos, de derechos que en la década del 90 eran impensables, y una comunidad que estaba acompañando ese proceso. Uh-huh. Ahora, hoy eso está absolutamente invisibilizado, se ha sacado de los medios todo lo que tenga que ver con una idea de nación latinoamericana, de nación independiente. Hoy hablamos de integrarnos al mundo, que es un eufemismo muy grande, ¿no? Que es un eufemismo que deberíamos revisar, pero justamente esto, eso hablo de derrota cultural, porque ese proceso de revisión, ¿no? Que los que no piensan del mismo modo tengan la misma cantidad de minutos, la misma cantidad de páginas en los medios de prensa para poder expresar estas voces, hace que esta otra idea, ¿no? De que estábamos aislados del mundo, esta idea, estábamos fuera del mundo. Claro. ¿Cómo que estábamos fuera del mundo? O sea, integrábamos una de las comunidades culturales con mayor identidad, como era el UNASUR, por ejemplo, la América Latina Unida, que es el sueño de nuestros padres fundadores. Sí, de Bolívar, San Martín. O sea, y de las comunidades originarias que vieron en la independencia la posibilidad de reidentificarse en este nuevo proceso. Y bueno, no, pero estábamos, ¿no? Esa idea de que estamos aislados del mundo y que hay que integrarnos, y el mundo es una parte muy pequeña de Europa y Estados Unidos. Claro. Y, o sea, tenemos o una visión distorsionada del mundo o hay una idea colonial de lo que es el mundo, ¿no? Sí, sí. Nancy Hernández también, excelente programa, felicitaciones. Bueno, mucha gente viendo por Facebook, ¿no? La entrevista. Ah, sí, ahí estuve tuiteando que estamos en vivo. Yo le quería preguntar al profe, porque hablábamos con Basilio el tema esto de un poco de la idealización del cuentito que nos cuentan desde la primaria a la secundaria. ¿Qué mitos y verdades sobre la Semana de Mayo o sobre la Revolución de Mayo te gustaría aclarar? El rol, por ejemplo, de Frenchy Beruti, la situación, cómo se vivió ese 25 de mayo, esos días previos. Llovió, hubo paraguas, la verdad, empanaditas. ¿Qué mito te gustaría derribar? Ayer estuvimos en un taller en el equipo de investigación que estamos trabajando, y una de las profesoras que estaba exponiendo el taller hizo referencia a la petite histoire de los franceses. Los franceses tienen dividido lo que es la pequeña historia y la historia, digamos, la historia con mayúscula, la verdadera. Bueno, todas estas cosas la que vos dices, forman parte de esa pequeña historia que en realidad nos distrae, porque ¿qué importancia tiene si llovió o no llovió? ¿O qué importancia tiene si se repartieron escarapelas de color azul, blanco, si era celeste? Porque en realidad eso es una gran maquinaria para distraer, para no pensar lo central de ese proceso revolucionario, que tiene que ver con la constitución de una nueva nación, digamos. Claro. O sea, sería más importante hacer análisis de lo que dice la letra del primer himno, ¿no? Porque ahí está plasmada la ideología de un sujeto que es partícipe y protagonista directo del proceso revolucionario. Claro. Lo otro, como digo, es una construcción discursiva, porque convengamos que los gobiernos que son hegemónicos, todos hacen usos del pasado, ¿no? Y el primero que hizo una gran reconstrucción del pasado fue Bartolomé Mitre. Y durante el roquismo esto se oficializó. Y a través del normalismo y de la constitución del primer sistema educativo nacional es que se ha naturalizado esta visión del pasado. Pero la mayoría de los gobiernos que tuvieron vocación hegemónica hicieron un relato del pasado con intereses presentes. Pero lo que hay que hacer en mayo, hay que decir, miren, nosotros pasamos de un régimen que era oprobioso, opresivo, que no respetaba las libertades mínimas, a la construcción de un modelo social que piensa que su ciudadano es una comunidad de iguales. Bueno, esto es sustancial. Bueno, ¿cómo se hizo? Bueno, a través de un proceso bastante conflictivo, complejo, que implicó muertes, que implicó guerra. O sea, la revolución va acompañada de la guerra de la independencia, ¿no? Claro. Bueno, me parece que esto es lo central, que forma parte de la historia que nuestros ciudadanos tienen que apropiarse, más allá de ese cuento que tiene fines distractivos, ¿no? Que es desnaturalizar ese proceso emancipatorio, porque cuando uno conoce el pasado y dice, che, si luchamos por la independencia, ¿por qué estamos luchando hoy? ¿Qué significa hoy ser independiente? Claro. ¿No? Bueno, por ahí no quieren que nos hagamos esas preguntas. Bueno, con esta reflexión te despedimos, Chino. Realmente muchos mensajes. Azul Matas también desde Buenos Aires, excelente. Se han unido mucha gente a escucharte. Nada, festejemos el 25 de mayo. Sí, con chocolate y locra. Exactamente. Debe ser lindo ir a tus clases, porque vos debes ser muy emocional. Y aparte, se me ocurre, por suerte, seguís seduciendo a los estudiantes con el conocimiento, que eso es fundamental. No puedo. Aparte, bueno, debes tener detractores y también gente que les gusta tu clase. Sí, siempre hay. Pero bueno. Así es nuestra vida. ¿No? Así es la vida del profesor. Bien. Está bueno. Bueno, te agradecemos que hayas venido, José. No, el agradecido soy yo. Y bueno, muchas gracias por hacernos pensar. Debería haber más programas. Los escucho, me parece muy interesante. Sí, te agradecemos. Y bueno, digo, debería haber más programas, ¿no? Como estos. Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estuvo con nosotros el profesor universitario José Chino Ariza, profesor de Historia Argentina Contemporánea de la Universidad Nacional de Catamarca. Pueden volver a ver la entrevista en Facebook. Ya queda grabada. Queda grabada ahí.